Nuestros amores morenas, sí, moneda parecen ser vida mía. A veces ello es mi amor y otras caras tú quieres. A veces ello es mi amor, sí, y otras caras tú quieres, vida mía. Y otras caras tú quieres, sí, amor que en el sol brilló, vida mía. Pero en las noches de agosto, sin mirada se apagó. Pero en las noches de agosto, sí, sin mirada se apagó, vida mía. Sin mirada se apagó, sí, el farolito de abril, vida mía. Y en estos días que andamos, ya no alumbra su candil. Y en estos días que andamos, sí, ya no alumbra su candil, vida mía. Ya no alumbra su candil, sí, nuestros quereres de ayer, vida mía. Pero he guardado en su lumbre rocío de tu querer. Pero he guardado en su lumbre, sí, rocío de tu querer.